94.3 Río FM. Qué lindo esto, ya. Me lo sacó de la galera ahí. Vuelve, busca, revuelve y. ¿Viste? Es el señor Samir Badur, operador de este programa. Un aplauso fuerte para él, que es un aplauso y póngaselo. A ver, ahí lo jodí. ¿Viste? Muy bien. Excelente. Ahora, sí, ahora, ponga la cortina que vamos con el invitado. Just dropping on down that cement stair. 11:32 de la mañana de este domingo 14 de febrero. Y vamos a hablar un poco de política. Cosa rara en este programa, pero bueno, lo vamos a hacer de la mano de... A ver, ¿cómo lo presento? Fue columnista de este programa prácticamente de sus inicios. Nos acompaña hace como 30 años. Empezó haciendo una columna de lo que es su profesión, que es la veterinaria. Él es veterinario, fue concejal de esta ciudad, fue intendente de esta ciudad, actualmente concejal de esta ciudad, el doctor Cristian Bortolotto. ¿Cómo estás, Cristian? Buen día. Hola, Marvel. Muy buen día. Bueno, muchas gracias por la presentación. Es que ya, viste, es tanto, a lo largo de tantos años, y por ahí uno a esas cosas como que las da por sentadas. Pero por ahí tenés que rescatarla porque la hicimos. Es decir, a ver, no es pasar factura de lo que uno vive, hace, sino sencillamente creo que es dar crédito de que, bueno, hemos estado, estamos hace mucho tiempo y seguimos estando. Creo que está bueno. La verdad que sí, porque si uno sigue estando, quiere decir que uno, primero que nada, se sigue comprometiendo. Segundo, se sigue... mejorando para poder estar a la altura de las circunstancias, porque si no, yo creo que en ese sentido, bueno, la gente ni nos escucharía ni nos llevaría el apunte. Sin duda que sí. Cristian, la idea de hablar, yo sé que vos estás, cuando no estás al aire con nosotros, estás del otro lado como oyente desde hace años, y nosotros estuvimos hace 15 días hablando un rato largo con el diputado Maximiliano Puyaro, y la semana pasada hablamos con el diputado Julián Galdeano, que es el titular de la UCR a nivel provincial, el jefe de bloque, acerca de esta posibilidad de la conformación de un frente amplio o un frente de frentes o algo por el estilo. Amén de esto, Puyaro estuvo en Coronda hace cosa de 20 días y se confirma que viene el presidente de la Unión Cívica Radical, el diputado nacional gobernador de Mendoza, ex gobernador de Mendoza, el 26 a la ciudad de Coronda. Y todo esto es una gran movida a nivel nacional y a nivel provincial del radicalismo. ¿Cómo la ves? Bueno, mira, como vos decís, hace unas semanas atrás estuvimos recibiendo al diputado Maximiliano Puyaro, al diputado, tanto llamarlo Cacu, ya no me sale el apellido de Cacu, y que estuvimos charlando con todos los representantes de NEO de las distintas municipios y comunas del departamento. En esta charla y en este ida y vuelta, luego de también escucharlo a Julián Bastía, que también vino acompañándolo, a Maximiliano Puyaro, cada uno de los referentes del departamento, de todas las localidades que asistieron, porque prácticamente estaban todas, se saca en claro la necesidad de trabajar en conjunto con todas las fuerzas políticas para hacer una oposición verdadera. Pero esta oposición no está basada o fundamentada en solamente ganar una elección. La mayor importancia que se plantea desde las bases, o sea, yo creo que el diputado Puyaro con todo su grupo vino a escuchar un poco el planteo desde las bases, que eso es lo que tiene el radicalismo, que tiene presencia en todas las localidades, y todos plantearon lo mismo, la necesidad fundamental de trabajar entre todos en forma conjunta para poder hacer bien las cosas. O sea, Si hablamos de progresismo, hablemos de progresismo en serio. O sea, cuando uno planteó un modo de vida a nivel provincial, eso es lo que planteó el Frente Progresista Cívico y Social, y que lo fue demostrando a través de tratar o trazar un plan estratégico para gobernar la provincia basado en mejorar la salud, en mejorar la infraestructura, en mejorar la educación y trabajar profundamente en un cambio muy importante que no logró el objetivo total, pero que sí lo explicaba Maximiliano Puyaro cuando estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad, de por lo menos bajar los niveles y volverlos a años anteriores. Esto se logra a través de un trabajo en forma conjunta con los distintos sectores políticos. Y quedó demostrado luego, en la última elección, que cuando nos atomizamos es cuando perdemos. Claro, bueno, ese es un poco el planteo. Que... Perdón, yo te interrumpo 2 segundos la charla que venimos hablando, porque viste que la radio es noticia en el momento. Te aviso y le comunico a todos la muerte del expresidente Carlos Menem. Acaba de fallecer en la República Argentina el actual senador nacional y expresidente y ex Carlos Menem murió hace un ratito. Listo, seguimos. Bueno, hablábamos de la... ¿Qué? Sí, ¿va una reflexión de Menem? Sí, yo creo que uno tiene que separar lo político de la persona. O sea, es lamentable siempre una pérdida humana, más allá de que uno tenga diferentes formas de pensar y de sentir en cuanto a la aplicación de la política. No, está bien. Yo creo que se termina un ejemplo horroroso de la política argentina, que es este tipo que por el amparo y la esta famosa doctrina Menem, multiprocesado y multiencausado, siguió siendo senador en el amparo. ¿Viste? Los ladrones protegen a los ladrones en esa cofradía que se llama Senado de la Nación. Bueno, punto. Sigamos con lo nuestro. Bueno, pero esperá, vos tocaste un punto, déjame que también haga una reflexión. Porque ayer veía la noticia de que Donald Trump fue absuelto otra vez. Claro, bueno, le dieron los números. Entonces, cuando vos ves ese tipo de actitudes a nivel internacional, no podés esperar algo diferente a nivel nacional. Es muy raro que haya un comportamiento diferente. No sé, ahí no es lamentable. No sé si estoy de acuerdo. Pero es lo que uno ve. No sé si estoy de acuerdo. No, impeachment sí. En los Estados Unidos no se recuerda mucho en la historia. Juicios políticos en los Estados Unidos tampoco se recuerdan mucho en la historia. Llegar a presentar el caso del juicio político en el presidente no se recuerdan en la historia, y si no te pones acá, de uno o dos, y nos tenemos este tipo sentado ahí. A ver, y tenemos la jefa de la banda que está presidiendo el Senado, que está multiprocesada, muy condenada, y todo lo demás. Entonces, a ver, no es nuevo. Para nosotros en la Argentina, hemos naturalizado prácticamente esto. Y llega un momento que naturaliza y es normal, y lo entendemos como normal, cosa que es atroz. Pero bueno. Muy atroz. La idea abarcativa para empezar a pensar que otra realidad es posible es justamente esta, la de definir un bando y el otro y decir, bueno, si están con nosotros, no están con ellos, y si quieren estar con ellos, ahí tienen el ejemplo. Esto que estábamos hablando. Exactamente, Manuel. Esa es la idea, o sea, trabajar en conjunto en una mixtura de diferentes componentes políticos, pero para hacer un frente, como dice el nombre, un frente amplio, para tratar de entre todos trabajar una idea de gobernabilidad de forma diferente, porque lo que hoy está no nos gusta. Lo que hoy está es la vuelta al pasado de lo que creíamos que había desaparecido, multiplicado. Sí, porque a ver, tenemos personajes que fueron los que vendieron el Banco Provincia, tenemos personajes que quieren ir por la privatización de la EPE, tenemos personajes que, no sé cómo decir la palabra, vamos a decir, desconocieron a los jubilados, para no decir otra palabra mucho más ingrata. Sí, Cristian, el idioma es uno solo, y mientras más fácil la sea, más gente lo entiende. Es decir, a ver, yo no creo que haya que a esta altura del partido andar cuidando la adjetivación de la política. Si son unos chorros, debe decir, son unos chorros. Si andamos buscándole la vuelta, me parece, al menos lo aprendí yo acá, Sí, tenés razón. Le robaron a los jubilados cualquier esperanza de recomposición salarial, o sea, al contrario, le metieron más profundo la mano en el bolsillo. Esto le creo que al jubilado lo terminó de matar, o sea, cuando vos ves que un jubilado está hablando de una jubilación de 17 mil pesos y hoy el índice de pobreza arranca con, o sea, para no ser pobre tenés que ganar 45 mil pesos, quiere decir que un tipo que trabajó más de 30 años en su vida y aportó, hoy lo tirás a la basura, a la miseria absoluta. Es una locura. Es una locura terrible. Y yo cuando por ahí discuto de política y le digo, sí, es cierto, acá hay que hacer una reforma, pero completa. O sea, los sueldos políticos son altísimos. Los sueldos de los jueces son altísimos. Pero también hay sueldos de ciertos empleos públicos que son altísimos y que además tienen un montón de prerrogativas. Cuando vos ves que alguien que entra a trabajar en el sector público y a los 2 años dice, me duele la cintura, y empieza a presentar certificados y no trabaja nunca más y cobra el sueldo completo, es un mismo ladrón como un político corrupto, como un juez corrupto. No, hay un Estado corrupto. Hay un Estado corrupto, claro, que no toma cuenta. Claro. Hay una deformación del Estado que convengamos que hace todas estas cosas. Yo arranqué el editorial hablando de que el Estado es el mayor pagador de sueldos, en blanco y en negro. En blanco los empleados del Estado y en negro los planes. Entonces, a ver, bueno, todos dependemos del Estado y los independientes son cada vez menos, que se están agarrando como pueden de donde pueden. Entonces, bueno, entiendo la necesidad de tener un horizonte un poco más claro. Entiendo, y este horizonte tiene que estar compuesto por distintas fuerzas políticas que piensen en un progresismo real, en algo en serio. ¿Cómo lo haces? Y esto, la única forma, es cada uno debe ceder una parte. Primero que nada, hay que consensuar los espacios comunes. O sea, si queremos hablar de progresismo, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué tipo de educación queremos? ¿Qué tipo de justicia queremos? ¿Qué tipo de realidad queremos? Y después cedamos un poco cada uno de los partidos, porque yo siempre digo, si cada uno quiere ser el personaje central, nos terminamos peleando, nos terminamos atomizando y terminamos siguiendo en lo mismo. Bien. Y no avanzamos absolutamente nunca nada. Okay, y esto es una tarea que la debe llevar los partidos políticos todos, desde las bases hacia arriba. Porque, por ejemplo, si vos lográs un consenso desde abajo en Coronda, vos lo llevás al departamento y decís, muchachos, nosotros en Coronda no queremos interna, porque nosotros vamos a arreglarlo en Coronda para que de esta manera demostremos a la sociedad que podemos hacer algo diferente. El departamento lo tiene que hacer a nivel provincial y a nivel provincial lo tiene que hacer a nivel nacional, porque yo digo que fue un error político del radicalismo de la provincia desconocer al radicalismo de la nación, porque los nacionales se pusieron oscos, se pusieron obtusos, no quisieron negociar. Quiero hacerle entender a la gente que no significa siempre de negocio y dinero. Negociar significa acordar políticas, acordar acciones. Y esto no se logró. Y esto indudablemente impactó en un resultado negativo en la sociedad que no nos votó. Está bien. A ver, vamos de cara a una elección de medio mandato. Entonces, sí. Vamos a renovar concejales, vamos a renovar legisladores. Esto se traduce en lugares adentro de las listas. Exactamente. O sea, la negociación son lugares. ¿Quién ocupa el primer lugar? ¿Qué partido ocupa el primero? ¿Qué partido el segundo? ¿Qué sé yo? Vamos en Coronda. Vos tenés que juntar el socialismo con la Unión Cívica Radical, porque acá no tenés otra alternativa. O sea, tenés que reconstituir el frente. Y también tendríamos que juntar al ARI, tendríamos que juntar al PRO y tendríamos que juntar al PDP. Bueno, son 3 cargos, ¿cómo haces? Y bueno, ahí está la madurez política en trabajar en algo presente y futuro. Presente, negociar lo presente, viendo quiénes realmente tienen mayores posibilidades, pero acorde a trabajar políticamente sobre el proyecto, porque no es solamente poner a alguien que aparentemente dice lo que la gente quiere escuchar, pero que realmente no es lo que va a servir para un proyecto futuro. Vos desde la UCR, hoy por hoy, sí. Estamos, miremoslo de un lugar de realidad. Ramírez, la administración de Ramírez, necesita, entre comillas, ganar esta elección, revalidar sus títulos en esta elección, no solamente ganarle a los números, sino también, hasta te diría, aspirar a poner dos concejales. Con los que, de ser así, los dos concejales tienen que venir del mismo sector. Es decir, si estamos hablando de generar un frente, ese frente está constituido por el radicalismo y todas las otras fuerzas políticas, pero por una cuestión de caudal electoral, va a ser el socialismo el socio más fuerte. Entonces estamos hablando de un concejal radical y un concejal del socialismo, o del socialismo y radical, como vos quieras. ¿Estamos ahí? ¿Es más o menos así? A ver, sí, yo lo entiendo. Lo que también hay que hacerle entender al resto de las fuerzas es que si vamos a trabajar en un proyecto presente y futuro, también sin lugar a dudas que habrá que sentarse luego con el intendente Ramírez, como vos decís, para negociar también algún tipo de acciones políticas para que se le dé la participación al resto de los partidos, porque si no, indudablemente nos van a decir vamos a trabajar todos para que entren solamente un radical, un socialista y los otros lo quedamos mirando de afuera. Si no se les da participación y trabajo, me refiero a trabajo político, en decir, bueno, nosotros desde, qué sé yo, desde el PDP o del ARI o del PRO, notamos la necesidad de trabajar más sobre educación. Y si en ese aspecto el intendente no lo entiende políticamente, indudable que es muy difícil cualquier negociación. No, no, sin duda que sí. A ver, yo entiendo que la línea provincial es muy complicado. Es lo que hablaba con Pujaro y con Galdeano. Es muy complicado el armado de esto, teniendo en cuenta los personalismos. Convengamos que por ahí los personalismos van más allá de los partidos, ¿no? Y el impulso no solo de los personalismos, de los personajes, sino los que están atrás de los personajes por tratar de recuperar algún lugarcito adentro de la política, es muy fuerte. Es decir, sí. ¿Qué sin pasa? Lugar a duda. Ahora vos fíjate, Maro, que nuestro país sigue siendo un electorado que vota líderes. Porque vos fíjate lo que pasó desde Nación. O sea, cuando vuelve la democracia, Alfonsín se lo ve como un líder y se lo vota como líder. A Menem lo ven como un líder y lo votan como líder. Nos guste o no nos guste, a Cristina Fernández de Kirchner la votaron como líder. O sea, muchas veces yo creo que la gente espera en una sola persona la solución a todos sus problemas. Y ahí está el error, porque no es una persona sola la que puede realmente modificar una realidad. Es una estructura de partidos políticos trabajando sobre un proyecto. Y ese proyecto debe ser local, provincial y nacional, porque si no, nunca este país va a cambiar su realidad. ¿Sabes qué? Lo que por ahí no se ve es esa famosa consecución de lo que se dice a lo que se hace. Porque yo te pregunto, vos que venís de la historia, ¿no? Ya venís de vuelta. Hasta ocupaste cargo administrativo a nivel provincial. Fuiste funcionario provincial. ¿Vos querés que yo te traduzca mi situación? Yo quiero poner para que veas que debe haber madurez política. A ver. Porque dale, sí, decime. Porque uno puede tener enfrentamientos eternos que no sirven absolutamente para nada. O puede tener un enfrentamiento político y luego también un momento de paz para construir. Sí. La interna que tuvimos con Ramírez en su momento significó que se perdiera el municipio. Sí. Y de eso aprendimos a consensuar y acordar. Porque nos necesitábamos mutuamente, porque nos necesitaba el partido y porque nos necesitaba la gente que estaba pidiendo un cambio en la conducción de la ciudad. Y eso es lo que se planteó políticamente. Entonces, yo creo que esa madurez política puede existir. Uno la tiene que aprender a llevar adelante. No es sencilla, ¿eh? No es sencilla, porque si uno se cree que es el dueño absoluto de la verdad, indudablemente que nunca va a dar un paso al costado. Sin duda que sí. Yo a lo que iba es que por ahí esta acción del dicho al hecho, es decir, ¿qué podés prometer? Vamos a hablar de cara a lo que tenemos en 6 meses, que a su vez es lo mismo que pasó hace un año y hace en las otras elecciones. Si vos tenés una elección de medio tiempo donde renovás concejales, donde se renuevan tres, ¿qué le decís a la gente? Votame por qué. ¿Entendés? ¿Qué propuesta le haces? Si sabes que la con una mano en el corazón, las propuestas que salís a hacer en una elección de media, no sé si son incumplibles, pero la gran mayoría son irrealizables. ¿Sabés lo que pasa, Manuel? Es que se ha hecho tan grande las funciones de cada sector. O sea, cuando vos ves que el gobierno nacional, la vicepresidenta le quiere decir a los jueces, a la corte, cómo manejar la justicia, sí. Son errores garrafales. O sea, yo el otro día escuchaba a un, creo, precandidato, porque escuchaba en la radio, y hablaba de que los concejales no se preocuparon jamás en ubicar a los corondinos que trabajan tanto en la policía o en el sector penitenciario para conseguir traslados. Es un error. ¿Cómo? Es un error, porque uno puede pedir favor político, pero no es la función del concejal. La función del concejal es, en primer lugar, trabajar de la mano con el ejecutivo para llevar adelante la ejecución presupuestaria, las acciones que necesita la ciudad para mejorar en su forma de vida y en la prestación de servicio. La segunda opción es control ejecutivo, que realmente aplique lo que presupuestariamente propuso. Y además reunirse con las instituciones y con los vecinos para tener ese ida y vuelta necesario para volcarlo al intendente, para que el intendente, que este intendente es un tipo que anda todo el día en la calle, que es muy público, porque nadie se lo puede negar, a las 5 de la mañana está recorriendo las calles, está viendo cuáles son los problemas de los servicios, cuáles son los problemas de infraestructura, pero por ahí, al ver tantas cosas, se le escapa algo. Entonces nosotros como concejales tenemos la obligación de ir, y en lugar de ir a la pública y salir a hacer discursos, yo lo que hago, le pido una reunión, me reúno junto con los otros concejales que nos quieren acompañar, y en lugar de hacer discursivo esto, decimos, mire, intendente, nosotros vemos que esto está bien, pero que esto le está errando, que esto no corresponde, que lo debe hacer de esta manera. Y esa es la función de un concejal. Lo que veo, primero, históricamente hay un conocimiento de la función horroroso, pero siempre fue así. Pero parte de esto también culpa la tiene el Consejo, que no se ha calentado nunca el Consejo como institución, ¿no? Como poder, el poder legislativo de la ciudad, en clarificar su actuación, en plantearle a la ciudad qué es realmente lo que hace, en salir más abiertamente a mostrar las sesiones. Bueno, estas cosas las hemos hablado con vos y con los otros concejales montones de veces acá. O sea, el Consejo no se ha calentado a lo largo de la vida por mostrar, están muy tranquilos a donde están, prefieren un oscurantismo, algunos, o en su gran mayoría, estar ahí y no visibilizarse. Entonces la gente puede pensar cualquiera, y por ahí algún trasnochado como estos que están saliendo ahora a decir cualquier pelotudez, porque en rigor de verdad convengamos que cualquier pelotudez. Lo peor, que a estas pelotudeces que dicen, hay gente que las cree, porque si alguno las dice, otro las cree. Esa es una. Y la otra es, en esta oscuridad donde no se sabe si va a haber paso, si no va a haber, ante la nada ya hay autoproclamados, es decir, como que yo puedo hoy, qué sé yo, candidatearlo a Samir, que lo tengo acá a mi derecha, Samir concejal para la próxima. Vos decís, Samir, y yo te voy a decir, ¿por qué no Samir? Si mira, es bueno, hace esto, ¿entendés? Y así, en ese orden, hemos tenido funcionarios políticos de esta ciudad que son parte responsable del estado en el que está, candidato tirado de los pelos, que lo fabricaron porque lo sacaron de una galera, y vos sabés que es así. Sí, desgraciadamente es así. Mirá, yo el otro día, justamente en una charla con otro concejal, le decía, lo importante que sería que en la carrera política, por lo menos todos los que van llegando más arriba, arrancaran lo mínimo desde concejal, presidente comunal, intendente, para después ser diputado, ser senador, y ser senador nacional, y siquiera aspirar a presidente de la nación. Pero yo le decía, vos sabés que desde el área legislativa es muy fácil, porque vos, ¿qué hacés? Vos te sentás hoy y decís, uy, che, no anda la luminaria, o una minuta de comunicación, es el intendente que reponga todas las luminarias. El intendente lo que tiene que ver es si tiene el presupuesto, claro, con los ingresos, ¿de dónde? Para cambiar las lámparas. Claro. Es muy fácil decir, hay que darle vivienda digna a toda la gente que vive sobre la vía, que realmente sí, es inhumano en la forma que vive, pero ¿de dónde sale? Porque de algún lado tiene que salir. cuando dicen que lo dé el Estado. ¿El Estado somos todos? Si nadie lo entiende que el Estado claro. son los impuestos de uno, es porque no entendió cómo viene esto. O sea, si nosotros queremos una escuela mejor, con docentes pagos como corresponde, tiene que aumentar los impuestos, porque de algún lado tiene que salir el dinero para pagar esa Totalmente. Infraestructura y pagar esos docentes. Yo te digo algo. También parte de la culpa de esto la tiene el mismo Consejo, no solamente por no visibilizarse, sino por hacer cosas que no se corresponden para lo que es el Consejo Deliberante. Coronda se repartió comida, ¿a vos te consta? Sí. No está el Consejo para repartir comida. Es algo, pero totalmente de locos repartir comida en el Consejo Deliberante. ¿Y cómo? Y de la manera, habiendo lugares específicos de la hay. He visto fotos de un concejal repartiendo comida. ¿Qué tiene que hacer un concejal repartiendo cosas del Estado provincial? ¿Qué carajo tiene que hacer un concejal repartiendo cosas del Estado? Él en persona, ¿entendés? Si es concejal, hay una deformación, importante, te diría, de lo que es la función del Estado y en cuanto a los organismos del Estado y qué función cumple cada uno. No puede ser que se personalicen estas cosas cuando la plata de los bienes de la provincia pasan por la mano y sobre todo por la decisión de alguien. ¿Entendés? Comida repartida por un concejal a la manera que a él se le antoja. Es el dueño. Y no es así, Cristian. Entonces, cualquiera puede decir cualquier cosa. Entonces puede decir, sí, mirá, porque no se preocupan por los traslados. Mañana van a decir, ¿y por qué no se preocupan por los ascensos? Si total, fulano estaba repartiendo comida y en el consejo se repartía también comida y hacían bolsones. Cristian. Sí. Te entiendo, Marvel. Por eso, en eso que yo propuse de que el Consejo sea más visible, bueno, una fue de arranque el horario de las sesiones ordinarias para que la gente pueda asistir, pueda verla personalmente. Hemos logrado ya ahora, aceptaron el presupuesto para hacer todo el cableado para la instalación de todas las computadoras, porque no estaba conectado, por ejemplo, el Consejo no estaba conectado vía internet con la municipalidad, ahora lo va a tener, o sea, el digesto municipal, o sea, de todas las ordenanzas, lo puede ver uno desde el Consejo como desde la municipalidad. En eso estamos trabajando. Y lo próximo es, sin lugar a dudas, poner cámaras para poder hacer la transmisión en directo para quien no quiere o no puede ir y asistir a las sesiones, lo pueda ver vía internet y lo pueda ver en su casa y que aprecie lo que vos decís, tanto lo bueno como lo malo, porque creo que es fundamental en ese sentido, porque si no, esta deformación de las funciones hace que realmente parece que unos son los salvadores y otros no hacemos absolutamente nada, cuando realmente lo que parece que no hacemos nada somos los que estamos haciendo el trabajo realmente legislativo que hay que hacer. Es toda nuestra función de investigación, buscando ordenanzas antiguas, de ir e informarnos. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, hay que aprobar un loteo, ese loteo tenemos que investigar que se hayan hecho todos los pasos, que estén todos los servicios para brindarle al vecino, que no se inunde, que sea un área no inundable. Claro. Todas estas cosas que cuando se transgredieron, ¿en qué resultaron? En desastre para la gente. Sí, sin duda. Cristian, vamos a cerrar con la idea de, a ver, podemos estar hablando de lo que ha pasado mañana, sin duda, de esto, pero vamos a cerrar con el origen de cómo arrancamos. Es decir, a ver, hay una necesidad electoral en la gente, hay una necesidad de vida en la gente de plantearle una opción al peronismo, porque creo que es así. Entonces, todos los no peronistas, el voto no peronista es el que no está con el peronismo, tanto a nivel provincial o a nivel nacional, necesita tener una opción, y esa opción tiene que ser consolidada. Para que sea consolidada tiene que reunir en sí, viste, la opinión de que generar una especie de bifrontismo o bipartidismo, en donde por un lado estén los unos y los otros por el otro. ¿Vos creés que esto va a ser posible? Yo creo sinceramente que no es fácil, pero que tampoco es imposible. No, no, ¿sabes por qué te pregunto? Porque después aparecen, qué sé yo, bueno, no aparecieron figuritas nuevas, pero a nivel nacional te hablo de los Lavagna, te hablo de los Esper, que lo único que hicieron fue salir a la palestra a robarle votos a esto para después regalárselo al peronismo. Y ahora aparecen los Milei, todos estos salvadores de la patria, que después cuando llegan los legisladores le dan los votos al peronismo. Es decir, a ver, sí. Y bueno, eso es lo que sucede cuando aparecen estos iluminados y que realmente no responden a estructuras políticas con un trabajo serio. Yo creo que el Frente Progresista lo demostró, que se podía trabajar de una forma diferente, con diferentes opiniones dentro de los componentes del Frente, pero que eso debe marcar el trabajo político a realizar para hacer una opción posible para la gente, que no solo debe ser electoral, sino que debe ser realmente un elemento de trabajo para mejorar la vida día a día de todos los ciudadanos. Y en ese sentido, creo que el mensaje que se llevó el diputado Puyaro cuando vino el otro día a nuestro departamento, además se vio el trabajo que se viene haciendo políticamente para unir fuerzas, para trabajar en serio, se está haciendo como... En parte nos hemos ido acostumbrando, porque desde que nació Neo empezamos con una dinámica totalmente diferente de trabajo político, y esto se ve en las diferentes localidades, y creo que va a tener un muy buen resultado con la madurez que deben tener todos los funcionarios. El otro día estuvieron reunidos con Gen Rosario, o sea, yo creo que nuestro partido está dando el puntapié inicial para llegar a un buen término, y tengo toda la fe en que eso va a poder lograr. Cristian, te agradezco un montón este contacto, me ha dado gusto por hablar de política, viste que es una pasión que se tiene de toda la vida, y hablar así como siempre y en estos términos que son tan claros. Gracias por estar. Muchas gracias a vos, Marvel, por el espacio, y bueno, como siempre a tu disposición. Charlamos con el concejal Cristian Bortolotto, miembro emérito de este Vermut nuestro de todos los domingos. Dale. Vermut. La necesaria pausa de todos los domingos.